Pues bueno, empezamos. Muchas gracias, Luis, La Fuga, por congregar aquí gente que le interesa la poesía y el pensamiento. Aquí mi trabajo es meramente anecdótico, es poner en contacto a los poetas para que hablen desde la experiencia poética sobre su obra. Uno de ellos, Antonio Méndez Rubio, para mí, el mejor poeta de su generación. He dicho para mí por un poco por, en fin, por no ser vanidoso tal, pero no admito discusiones. Admito. Estoy dispuesto a discutir hasta el amanecer con quien me diga lo contrario. Que presenta su último poemario, Peor que pedir. Es un poeta excepcional, un poeta que además tiene, creo que de las pocas estéticas contemporáneas que plantean la alteridad en el propio texto. Es decir, leer a Antonio es como leerte tú, interrogarte tú, reflexionar tú o echarte fuera tú, ¿no? Es una poesía que siempre exige el diálogo del lector, por tanto una poesía exigente, no tiene nada que ver con esa poética de te voy a contar lo guay que soy, o te voy a contar todo lo que yo sé y tú no sabes, o te voy a decir qué bonito es lo que tiene alrededor y no lo ves porque eres tonto, no, sino que es una estructura discursiva en la que el lector se incorpora como parte fundamental del proceso de experiencia poética, y por eso creo que es una voz aparte. Su prestigio es enorme, lo he comentado muchas veces, la poesía es algo que no tiene relevancia pública normalmente, pero la gente que entiende de poesía, que sabe de poesía o que lee poesía habitualmente, sabe quién es Antonio Méndez Rubio, ¿no? Y muchas veces comentábamos en broma, bueno, tío, yo no sé cómo a ti te publica alguien esto que tú escribes, ¿no? Pero claro, publican porque efectivamente la gente sabe quién es, lo que hace, y lo que hace tiene un efecto potente siempre, conmovedor siempre en el lector, ¿no? Aparte, un ensayista sobre temas variados, tanto en el ámbito de la teoría de la comunicación, las culturas populares y, lo que a mí me interesa, las culturas pop, ¿no? Que realmente es para mí el mejor teórico de las culturas pop que hay en este país. Y digamos que aúna la creación estética con la reflexión teórica. No como si fueran dos cosas diferentes, sino como una que se ilumina a la otra, ¿no? Y Rosario Pérez Cabaña, igualmente, es una ensayista, en su caso sobre literatura, especialmente latinoamericana, y poeta. Su último libro es Inventario, ¿no? Es una poeta que trabaja un discurso diferente al de Antonio. Quizá el de Antonio podríamos entenderlo al estilo británico como poesía metafísica, y la suya es una poesía más de la razón de la pasión. Pues hablaría de la razón poética de María Zambrano, ¿no? Una torrente poético, ¿no? Entonces mi único trabajo aquí es sencillamente decir que hay dos poetas que van a dialogar sobre poesía. Empezaremos con Antonio, que va a leer algunos poemas de su último libro, Peor que pedir, y luego pues dialogarán según le salga de las narices a estos dos que sí que saben de lo que se está leyendo en este momento. Y yo hago mutis por el foro, y si veo algo donde pueda meter cuchareta, pues meteré. Quédate ahí y mete cuchareta. Bueno, ya veremos si meto, ¿no? Mejor que no la meta. Bueno, pues, Antonio, todo tuyo. Vale, bueno, pues... Bueno, que muchas gracias por venir. Tiene su mérito. Y os daría las gracias uno a uno, pero no es plan. Pero, o sea, sí lo siento. También muchas gracias a Luis, siempre ya... Estamos aquí desde antes de Cristo con La Fuga, y muchas gracias. Y bueno, especialmente, como podréis entender, a Carlos y Rosario, que son gente que quiero mucho y que admiro con bastante seriedad también en las cosas que hacen. Entonces estoy aquí como sin escapatoria. Bueno, lo que habíamos hablado es, porque tampoco es cuestión de extenderse demasiado, y es... Yo ahora no quiero hacer mucho comentario, creo que lo mejor es empezar leyendo algunos textos para que se vea de qué va la cosa. Y quizá el único comentario que quiero hacer, porque has nombrado una palabra que para mí es como mágica, es como keyword, o sea, la contraseña de acceso, ¿sabes? Que es alteridad. Entonces ahí me has tocado la fibra. Y es que lo hablamos hace un rato, no sé, anoche al llegar, que... ¿Conocéis este filósofo que se conoce como pensador de la alteridad, Emmanuel Levinas? Dice en algún momento que la filosofía nace cuando un sujeto despierta a la presencia de un tú, dice él. Y entonces yo decía que yo no soy Levinas, pero ya quisiera, pero que cuando leí eso, como automáticamente lo que me vino fue que a lo mejor la poesía nace cuando un sujeto despierta a la ausencia de un tú, a la falta de otro, ¿no? Y eso lo digo porque creo que es también la clave para entender lo que voy a leer. Nada, leeré lo más neutro posible, así damos una idea del material y luego pues, conversamos también, mientras aguante el cuerpo y la hora, pues vamos adelante. Bueno, de la segunda parte del libro, la segunda parte se titula No por ahora. Ahí te voy a atiéndele. Lamento. ¿Lo tienes? No, voy a quitar el volumen. Eso es el otro. O sea, este no es el otro. El tú. Este. El otro cibernético, este es el cyborg que me amarga la vida. Bueno, pues nada, vamos allá. Digo, de no por ahora, de incógnito. Mi dominio, quiero no oírlo, verlo. Nada que no sea otro final, antes que mundo. A flor de piel. El tiempo de morir no lo conoce. Pétalo por pétalo se cierra de noche, como si luz por luz. Turno sin hábito. El tiempo dado lo dice todo. Dibujo de forma. Duelo de nadie. Brilla de soledad, que ya es de noche. Por pedir. El subtítulo es Que no quede. La angustia pide al acto que hable por ella. Pero entonces, al atardecer, el acto se siente más solo que nunca, ya que sabe solamente dividir, perder el aire que vendría a acompañar desde el nuevo fulgor de lo que no se sabía. Por su peso. Hay demasiada luz, de repente o no, para seguir aquí, tan fuera de la vida, a pesar del final. Una noche de verano. Siento una quietud que se parece a un trato. Lucir las brasas solas. Su esfuerzo por seguir condenadas a nada no ayuda a que se reconozca su valor. Allá arriba, ni cielo. La culpa la tienen las estrellas. Yo sé lo que es rezar. Psicofonía en el Edén. Se oye el aire en silencio. Necesito ayuda, aunque no sé de quién, ni idea de para qué. Numérame el antebrazo, deprisa. Todo a una carta. Estás detrás de lo que sí obedece antes de precipitarse en la paciencia absoluta. Aunque no, no más. Fe ciega se aplaza en su quietud. La rama entra en el aire. Observa mi verdad, quedarse sin futuro. Y dime si se entiende. De la primera sección, del alguno también de la tercera ya, y ya. La primera sección se titula No por nada. Por ejemplo. Sin imagen, sin más que lo que pueda ocurrir, hasta el pecho te duele. Y eso te pasa por creer que se atraen el cielo y la tierra. No tiene mérito, te susurraba, mirar el aire. Sin embargo, se abre el aire sin ti como ningún lugar lo hace. A esa pasión le adeudas un inicio de todo, la prontitud más libre, el tiempo hasta quedarte con algo que decir, sin nada. Dentro de ti se aviva sin que quieras el reflejo del agua. Flor de marisma, azar entero. Noche de confianza en la fuerza de lo peor. Tu verdad resplandece en la vida de nadie. Tú no olvidas que existe la retama. Tú preguntas ya por ella al aire, en ciernes. La adoras de rodillas. El agua de la fuente a oscuras brilla. Si no amanece pronto, te vas a arrepentir dentro de nada. En todo, ves que las estrellas te guían hacia la línea de lo violento. Que cruza por dentro cualquier cosa. Pones más atención, hace más frío que antes. El aire entra por entre los tablones. Te lo ruego por última vez y de rodillas. Cálmate. Confía con todas tus fuerzas en nada. Es esto, tanto cielo, ¿y para qué? ¿Qué palabras son las que dicen que sirven? Las manos, ¿cuándo ves tú que se muevan solas? La noche es lo único que no tiembla, ¿no? Tú pides por ella hasta que sea de día. Hay una verdad sola, y es esta. Bien, y de la tercera y última parte, que se titula No del todo, también quería pues compartir alguna muestra, ¿no?, de cómo es esto. Y bueno, esto sí lo voy a decir ya, como se dice a veces, si no lo digo, reviento. Una vez alguien pensó, escribió y publicó que mi poesía era literalmente aliada del fascismo. Y entonces me ha costado más o menos unos 20 años responder así. Se llama Poema Antifa Antifaz. Tanto elegir y además tanto hablar, mientras nos protege mejor el sol. Y la cuestión es más bien la siguiente. ¿Es aquí factible que nieve todavía? ¿O algo así sucede nada más que a quienes siguen con vida? ¿Te acuerdas tú de aquella vez, calleja abajo, que tú me tapaste despacio los ojos para sencillamente poder, sin miedo, jugar a verte, oírte? Una velada con Vladimir Holland. En cuanto a que sea verdad que nadie necesita nada, de madrugada se sabe que esa afirmación es cierta, porque se olvida también lo más importante. El tiempo y el dolor se atraviesan entre sí por la falta de mundo. Se les permite todo, por si el silencio se convirtiera en una amenaza para quien puede hablar. Se los adora. Se abren cajas de regalos pensando en el vacío, esperando que alguien los solicite en secreto para ofrecerlos después por los escaparates, sin tener que saludar con la mano abierta por lo que se ha hecho con ellos. Se los anhela sin querer. Se cree ver imágenes en la oscuridad o en la luz, en vez de confiar en todo eso. La desherencia. De cómo nos enseñaron a vivir, no queda nada más que saber el dónde, el porqué y sobre todo el cuándo. Ver si se cumple la condición o no. Decirlo es comprobarlo. Anochezca más pronto o más tarde, arrecie el tiempo o no, sin ni esperarlo, a través de la madera quieta de las ventanas, es ya una forma de no rescatarnos. Querer es la acción más incomprendida. Bueno, voy a ir acabando ya sí o sí. Con dos más. Esta es una línea. Bueno, no digo nada. Se titula Hacia las nubes. Aunque no haya palabras, aquí están. Y este otro que sí que, con esto acabo, que ya está bien. Dice, se llama Ese grabado de Piranesi. Ninguna voz, una cárcel, una aproximación al mundo por la parte que se niega aún a ser parte del mundo. Su sombra, toda cierta, se cae de cada nombre sin esperar siquiera que, con la humedad del amanecer, pase alguien vivo por el lado de alguien que va a desaparecer después de aquí. Sus cuerpos lo celebran, no obstante. Se elige creer que nos miramos a los ojos. Parecerá real, aunque no lo digamos, lo único que nos queda por pedir es la palabra. Y yo creo que, bueno, muchas gracias por escuchar y ya está. Bueno, pues muchas gracias a Antonio fundamentalmente, a Luis y a todas vosotras y a todos vosotros. Para mí también es una alegría, me provoca realmente mucha alegría estar aquí acompañando a Antonio, que es desde luego uno de mis poetas referentes. Admiro su poesía completamente y admiro y quiero al hombre, con lo cual cuando un libro nos permite acercarnos también físicamente, pues bienvenido sea, ¿no? Que sirve como alegría del encuentro. Yo, si os parece, lo que voy a hacer es comentar algunas de las reflexiones que yo he ido apuntando al hilo de la lectura de este libro. Y bueno, pues te iré dando paso y hacemos lo que Dios quiera. Al toro, tú, yo te digo y tú dices lo que a ti te dé la gana. No, yo paso la palabra a ti y hablamos aquí entre. Pero todos. Como hablábamos antes, ¿no? La posibilidad que nos brinda la poesía es precisamente eso, ¿no? La capacidad multiplicadora de sentido, que puede darse el caso muy probablemente de que Antonio y yo en este momento estemos hablando del mismo libro y estemos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas que yo he ido extrayendo de este libro. Magnífico, como todo lo suyo, es decir, esto no es ninguna novedad. Entonces, bueno, me gustaría hablar de una manera genérica de la impresión que a mí me ha causado el libro, y luego iremos adentrándonos en algunos aspectos, en algunas temáticas que a mí me han conmovido especialmente, creo que son centrales en el libro, desde luego de la lectura, de mi lectura de este libro, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que la idea que sobrevuela es que en este libro la escritura tiene un peso importante, porque me parece que la escritura aquí es un espacio de reflexión. Tú utilizas la escritura aquí, reescribes de alguna manera, porque utilizas la escritura como un método de mediación entre aspectos como puede ser el vacío, como puede ser la soledad extrema en algún momento en el que nos sentimos, ¿no? A la que nos sentimos abocados, incluso la pérdida de vínculos. Y a partir de ahí, a través de la escritura, que en muchas ocasiones es insuficiente, como el lenguaje, yo creo que ahí él va rastreando algunas de estas cuestiones. Al menos, insisto, y bueno, lo digo ya para no insistir más, es la impresión que a mí me ha dado, ¿no? Todo el libro, además, se puede leer el libro, ¿no?, en estas tres partes, que después comentaremos, como un ensimismamiento, realmente, donde la escritura rastrea desde la desesperanza hasta el consuelo y una serie de aspectos que a mí me gustan. Entonces, yo voy a anunciar algunos de los ámbitos, de las temáticas sobre las que me gustaría hablar contigo. Lo digo ya y después vamos desgranando. Y por supuesto, desde el propio título, me interesa mucho el concepto del acto de pedir, pero me interesa mucho el acto de dar también. Me interesa mucho el lenguaje, el silencio, me interesa mucho el tú, el otro, y vamos a ver en qué sentido, y me interesa mucho también la negación. Entonces, ¿te parece sobre todos esos temas? Muchos intereses. Sí, muchos intereses, que no nos va a dar tiempo, porque esta gente vamos a estar ya hambrientos, y no sé si vamos a llegar a... Igual la negación la dejo y me quedo con el tú. Me quedo con el tú, ¿vale? Entonces, empezar hablando sobre el título, el propio título del libro, Peor que pedir, incluso de su cubierta, porque bueno, ya en el título vemos una intertextualidad, ¿no? En la cubierta se ve que el título del libro juega, ¿no?, de alguna manera con el título de uno de los grabados de Goya, ¿no?, que se titula concretamente Lo peor es pedir, que tenéis aquí, que es una estampa, es un grabado donde aparecen, bueno, pues de toda esta serie de Goya, ¿no?, donde denunciaba de alguna manera los vicios y las desigualdades de su época, y aquí vemos a un grupo de mendigos y al lado vemos a una joven prostituta del brazo de un soldado, ¿no? Y ya la propia estampa ya nos estampa en la cara alguna serie de preguntas, ¿no? O por lo menos una pregunta. ¿Qué es peor si, por ejemplo, estoy hablando de la estampa, no del libro, qué es peor si la prostitución y sus secuelas morales, o la mendicidad, la cuestión de pedir, de mendigar, y sus secuelas físicas incluso? ¿Qué es peor? Bueno, a partir de aquí vemos que el título del libro, Peor que pedir, nos plantea, bueno, una pregunta abierta, un interrogante, una comparación negativa que nos lleva constantemente a querer preguntarnos qué es peor que pedir, o peor para quién, peor en qué sentido, en un sentido político, en un sentido ético, en un sentido existencial. Y claro, esto nos llevaría ya de pronto a hacerle una pregunta a Antonio, que no le voy a hacer, porque me gustaría que a lo largo de esta charla eso se revelara solo, ¿no? Que yo te podía preguntar qué es peor que pedir, ¿no? Pero hay muchas cosas peor que pedir. Entonces, empezando por el acto de escribir como lugar de reflexión, que era uno de los primeros aspectos que yo planteaba, aquí en este libro me da la sensación de que la escritura no aparece solo como la expresión de una emoción ya dada, que es lo que normalmente solemos hacer cuando escribimos, ¿no? Partir de una emoción que ya nos ha sido dada, sino como un lugar donde se confrontan fuerzas distintas. Y aquí vemos que se confronta el silencio, la herida, la identidad, lo fragmentado. Más que narrar, por lo tanto, la pérdida o incluso la soledad en la que muchas veces nos vemos, aquí me da la sensación de que el poemario intenta pensarlas, reflexionar sobre ellas y, bueno, y hacerlas presentes en ese cuándo que tú mencionabas antes, ¿no? Cuándo, hacerlas presentes para poner en juego un poco la tensión del sentido. Un lugar de reflexión, por lo tanto, la escritura, que no está libre de riesgo, la soledad radical, por ejemplo, esa falta a veces de interlocutor, esa falta de soporte, esa falta de certeza, se presenta como uno de los extremos en que la escritura en muchas ocasiones choca. Y al mismo tiempo, pues es también un límite, un punto extremo que nos permite gestar preguntas que tal vez no tienen respuestas, pero que de alguna manera exigen ser formuladas. Esto se aprecia muy bien en el primer poema del libro, en el poema Pórtico, que es ese título que podemos leer de dos maneras, ¿no? Por ese paréntesis que tú colocas ahí tan oportunamente. El poema se puede leer como escribir o peor, o escribir lo peor, ¿no? Bueno, si leen ese poema, yo creo que ahí bueno, se desvelan algunas de estas ideas que yo voy dando, ¿no? Empezamos, por lo tanto, por el acto de pedir, que me interesa mucho, ¿no? Que yo te decía, pedir para qué, pedir, ¿no? O el derecho a pedir. Me interesa mucho cómo pedir, en un sentido quizás lacaniano, nunca tiene una respuesta en la satisfacción, nunca se satisface plenamente el hecho de la demanda, ¿no? El hecho de pedir, porque más allá de lo que pedimos, normalmente se revela eso que se llama, bueno, la falta estructural del sujeto, ¿no? Siempre tenemos una falta que es que realmente no podemos llenar nunca, ¿no? Del todo esa querencia. No somos seres completos. Y cuando pedimos, y muy especialmente cuando pedimos atención, cuando pedimos ayuda, que de alguna manera también se ve en ese libro, dejamos ver esa falta, ¿no? que nos constituye, una falta más profunda, y ahí se evidencia que necesitamos al otro. Ese otro que existe porque no nos bastamos a nosotros mismos. Entonces ese otro del que tú hablabas, que me interesa mucho, y yo te decía, creo que hablaremos sobre eso porque me interesa mucho tu opinión, esa manera de dirigirnos al otro nace siempre de la necesidad, nace de la falta, y esto abre una dimensión ética en las relaciones humanas, ¿no? El otro entendido como la diferencia que nos revela los límites de lo propio y que solamente se puede completar pues en la reciprocidad. Ahora bien, yo te pregunto, Antonio, ¿qué pasa cuando el otro soy yo, cuando el otro es uno mismo? Porque es algo que me da la impresión muchas veces cuando veo tu libro. Ese tú que se iba a quedar descolgado aquí de la conversación, muchas veces me parece que, que ese otro en ocasiones podemos ser nosotros mismos, ¿no? Esa petición a nosotros, no sé tú esto cómo lo ves. Madre mía, con la que nos hemos reído nosotros, Rosario, y ahora lo serio que nos ponemos. Que te has pasado. O sea, no vale. Hay por ahí un poquito de agua. No era eso lo que habíamos hablado. Exacto. Que si no, ¿qué gracia tiene? Que a ver, bueno, te está claro que yo no puedo responder, ¿no? Ya partimos de esa base. Entonces ya, pues ya, tranquilidad. ¿Qué te diría yo? Tú tienes una ventaja sobre mí, es que tú puedes hablar del yo, del uno mismo. Yo no sé lo que es eso. Ni sé lo que es el uno, en el sentido de unidad, ni por supuesto lo mismo, porque ya es el colmo. Entonces, de verdad te digo, entiendo lo que me quieres preguntar, pero no, entiende que no pueda responder, porque lo que se abre, no sé, no es cuestión de pesimismo o optimismo, pero por ejemplo, creo que te voy a decir, solo se satisface en la reciprocidad. Ojalá, porque que no estoy seguro de eso tampoco. Sí que creo, mira, por ejemplo, que has dicho, hay una dimensión ética, sí, hay una dimensión que yo, a riesgo de lo que pueda pasar, llamo política. O sea, es una cuestión política lo que está en juego. Lo que pasa es que el problema no es lo que está en juego, sino el concepto de política que hemos heredado. O dicho de otra manera, uno de mis empeños, en concreto con la escritura poética, es politizar la soledad. Politizar la soledad. Parece, a veces tengo la sensación, no sé si se comparte, luego vemos, ¿no? Pero que hemos también heredado como unas premisas, unos presupuestos, según los cuales lo poético tiene que ver, llámalo lo artístico, tal, con un espacio como solitario, la intimidad y estas cosas. Y luego lo político es como lo común, ¿no? O sea, el espacio de lo colectivo. Bien, entonces es una división insoportable, o sea, no sé en qué se basa, ¿sabes? O sea, hay que hacer un esfuerzo por cruzar los cables que saltan chispas y todo por no asumir que la raíz de la política, yo ahora ya hablo desde mí también, ¿vale? Sí, sí. O sea, por favor, es la soledad, o sea, pero que la soledad no quita lo común, es parte de lo común. De hecho, tal y como van los tiempos, cada vez es más común la soledad. Y se está convirtiendo en un lugar de acumulación de energía que luego llega a plataformas tipo Meta y maximizan esa falta, ¿no? O sea, de, por ejemplo, ese pedir que me hagan caso, ¿sabes? Dame un me gusta, ¿no? Por favor, o sea, por lo menos ponme algo, dime algo, o sea, que yo vea que me has visto ahí. Es decir, hemos dejado que se monitorice y se monetarice el espacio de la soledad de una forma alucinante. Y mientras tanto, en cierta, vamos a llamarla izquierda, o con mayúsculas siempre, porque esa izquierda no admite que se le cuestionen casi nada, hemos dejado que la soledad quede ahí abandonada y siendo asaltada o violada por los imperativos del sistema. Quiero decirte, en vez de nutrir, que yo también entiendo que se ha desconectado de lo político. Yo no estoy diciendo que haya que quedarse solo, porque para eso no habría venido aquí, ¿sabes? Tipo, quédate en tu casa. Es que no es eso. Es que, si es que además no hay que decirlo, si es que ya estamos solos, solas. Eso ya está ahí. Lo que creo que está desperdiciado. Y en concreto, lo que está siendo abandonado es el vínculo de la soledad con lo común, que es el que creo que entiendo que haya quedado despreciado el espacio de la soledad, porque trastorna el sentido de lo político. Es decir, de entrada ya no puedes pensar la política igual, o sea, contagia a la política de una fragilidad o de una vulnerabilidad que lo político no tiene, sea del signo político que seas, parece que define lo político el acorazamiento de seguidme. Yo sí que tengo, nosotros sí, ¿vale? Sí que vamos a conseguirlo. Y de, ¿vale? Entonces un poco como te puedes relajar, ¿vale? bájate un poco, baja un poco del árbol y, con perdón de los pájaros, baja un poco del árbol y ¿por qué no? ¿Por qué la soledad no es política? ¿Y por qué no es otra política, otra forma de hacer política que no contradice el hacer algo en común y movilizarnos y coordinarnos y actuar? Pero si es que o sea, ¿quién ha dicho que eran dos cosas? ¿Y por qué no? ¿Sabes? Ahí ya entras en efecto dominó. Es como una cadena de... Ostras, si tenemos que estar... Si una condición de juego es estar muy solos, que eso parece que no hay opción, pues politicemos eso. Que no creo que politizar eso sea comprarte una urna y ponértela en el cuarto para cada vez que entras votar en blanco. Es que comprender hasta qué punto la soledad es un lugar de encuentro, y la poesía nos ayuda a entender esto. Es un lugar de encuentro. Ya no digo la mía, ya quisiera yo, sino la poesía en un sentido más abierto, ¿no? O sea, tú no te encuentras de verdad con el otro a través de un poema o de una canción o de una imagen. Entonces, ¿por qué eso es poético pero no político? ¿Y por qué para ser político tiene que cumplir unas condiciones de subjetividad plural, de con unos determinados temas? Pues, es que no hablas de Gaza. Pues, espérate, pero si es que hablar de Gaza, o sea, primero es imposible. Y segundo, pues, que no creo que esté en lo que digas el elemento político. Porque, vamos a ver, yo ahora me tiráis tomate, lo que sea. Yo aquí ya está uno curtido, ¿no? Nunca del todo, pero... Pero que, ¿de verdad que hablar de Gaza convertirá el poema en más político y más crítico? ¿En serio? Porque yo no lo tengo claro. Y sí que lo que veo más claro es que es en la forma de decir o la forma de estar, en el lugar en el que te pone el poema, eso es lo que nos hace falta. Que nos ponga en otro lugar. Por lo menos me hace falta a mí. Y a partir de ahí ya... Quizá podamos avanzar un poco mejor. Sí. Yo estoy aquí. Sí, no, ves cómo tenías cosas que decir. Había palabras, claro. Había palabras. Vale, vale. Sí, tú hablabas ahora de la dimensión política, ¿no? De la soledad concretamente. Y creo que también incluso hablabas de esa necesidad que en ocasiones tenemos de pedir atención, ¿no? A los otros, ¿no? Y entroncando un poco con esta dimensión política, es verdad que a veces pedir se puede ver como un acto en ocasiones, ¿no?, de subordinación, a veces, ¿no?, de pedir como subordinación, otras veces como un acto de resistencia, en ocasiones, sobre todo en contextos de exclusión, el acto de pedir está muy estigmatizado, ¿no? Hay un, me acuerdo hoy que hemos estado hablando de Beatriz Aragón, recuerdo uno de sus poemas, que en este sentido me recuerda mucho esto de la petición, cuando ella dice, lo anoté aquí porque me pareció que venía un poco a cuento, ella dice, la sonrisa es la única propina que nunca me ha parecido caridad. Que entronca un poco con las relaciones estas, ¿no?, de las peticiones y de la soledad, ¿no? Y tú, bueno, pedir parece que en ocasiones uno está casi esperando la fractura. Hay un poema tuyo que se llama Alhaja, ¿no?, en el que tú dices, esperar lo peor, ¿no? Quien pide espera de ese hostil jugueteo, en el fondo del fondo, lo peor, ¿no? Hay ahí como una desesperanza del propio acto de pedir, ¿no? Pero bueno, también podemos pensar que peor que pedir hay otras muchas cosas. Peor que pedir es no poder pedir, es decir, pensar que no tenemos a quién ni cómo. O peor que pedir puede ser pedir en vano, que esto también es un modo de fractura, ¿no? Ser ignorado, por ejemplo, en el propio acto de pedir es una doble herida, ¿no? La herida de la petición inicial y la negación, ¿no?, consecuente. Y bueno, no necesitar también me parece que es peor que pedir. Y sobre todo, lo que me interesa mucho es ese espacio de pedir a uno mismo, y aquí entronco otra vez el otro como un yo, como el sí mismo, ¿no?, del que hablaba Riquel, pedir a uno mismo desde el límite, ¿no? Como cuando tú dices, ¿no?, en el pulso de K, que creo que lo has leído, te lo ruego por última vez y de rodillas, cálmate. Confía con todas tus fuerzas en nada. En relación con el acto de pedir, obviamente, me interesa también, porque lo leo transversalmente en tu libro, el acto de dar, que también es muy interesante, uh-huh. En relación, ¿no? El acto de dar y de pedir, bueno, desde la tradición filosófica están enlazados por relaciones muchas veces de poder, de deuda, de necesidad, y me parece bastante interesante en este sentido, ¿no? Nosotros decíamos antes que el hecho de pedir no nos puede completar, ¿no? En aquel sentido, uh-huh. De la falta estructural del sujeto, ¿no? Lacaniano, pero el acto de dar, lejos de resolver ese problema, lo complica más, porque tampoco dar nos termina completando, ¿no? Es decir, tanto pedir como dar en muchas ocasiones desemboca en la insatisfacción, y eso es un espacio tan común, ¿no? Y muchas veces desde la insatisfacción, bueno, es de donde se escribe, ¿no? Porque al escribir damos, o sea, tú das, sí, con la escritura, ¿no? Y esa devolución del dar, ¿no? Como decía Derrida, que tampoco dar tiene sentido si no se da plenamente sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces, ese concepto de dar también me gustaría que me hablaras algo, si te apetece. Sí, es que hay una cuestión en el fondo, que a mí me ha ayudado este libro a entender un poco mejor a mi manera. No sé si por eso la voy a poner aquí sobre la mesa, que es, yo intuía algo, pero creo que esta fase de escritura me ha hecho dar un paso, no sé si es en el vacío, pero yo lo he dado. Que es que el vacío o la nada o lo peor no se atribuyan, lo voy a decir en contraste con cómo se lo tú, para que dé juego, ¿vale? Dar juego. Que no signifiquen desesperanza. O sea, que hemos también cargado de, como de una negatividad, el vacío, que te hace estar en esa ansiedad de llenar, por ejemplo, llenar tu día de, ¿no? Tu agenda de. Y luego viene la salud mental, y luego dices, ¿por qué desesperanza? A mí me ha ayudado mucho también la lectura de un filósofo anarquista que vive en Barcelona, que es también buen amigo, me estoy refiriendo a Santiago López Petit, y él en un momento dado, en varios momentos, insiste en lo que él llama la fuerza de dolor. La fuerza de dolor no es la fuerza del dolor, o sea, no es reclamar el dolor así como en plan masoquista o algo. No es la fuerza del dolor, es la fuerza de dolor, es decir, aquello que a fuerza de doler te da fuerza para seguir. Quizá parezca paradójico, pero yo lo entiendo así. Es decir, que lo peor sea un espacio que atravesar. Es como un imán. No algo a lo que le damos la espalda para ir hacia otro lado, y entonces viene la jugada de que lo peor te persigue y se convierte en tu sombra, ¿no? Entonces estás ahí siempre en fuga. ¿Vale? Esto es un momento de publicidad subliminal que habíamos pactado. Y entonces ya está. Y en fuga, en el sentido de, como dice Canetti, masas en fuga, ¿no? En masa y poder, que a nivel de masa está claro, o sea, huir ya donde sea, pero huir de lo peor, huir de lo peor. Entonces lo peor cada vez es peor gracias a tu acto de huir. Entonces es como un giro que está, en realidad, no sé, esto que parecerá abstracto o algo así raro, pero que yo estoy hablando de la experiencia de escritura. Y está en la sintaxis a veces, y yo veo los poemas. Sí. Ya pasó un tiempo, acabé hace unos 2 años esta escritura, pero luego las cosas editoriales, los plazos y tal. Y ahora yo lo entregué, sí, se va a editar, muy bien, y me olvidé. Y ahora cuando ha llegado el momento, hace unos meses, lo veo y digo, madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, me refiero a los giros de verso a verso, las pausas, digo, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, si es que me cuesta leerlo, igual se ha notado. O sea, es como lo peor, pero aún así lo peor es, insisto, un reto de travesía, ¿no? Vamos a atravesar lo peor, o sea, voy a atravesar lo peor a ver qué hay, porque algo habrá, y aunque sea peor, lo peor de lo peor, valdrá la pena, no sé, conocerlo antes que eso, que girarme y salir pitando y pasarme la noche de soledad pues viendo la tercera temporada, que me voy a coronar. Es que eso se lo escuché una vez a uno que decía, me he coronado en una noche una temporada entera. Pues, ¿sabes? Que veas las temporadas que tengas que ver, ¿sabes? De este robo, también me da igual lo que hagas con tu vida. Pero que escucha que hay otra. Hay otras cosas. Hay otras cosas que, sí, que quizás sean peores, pero más necesarias a nivel personal y diría colectivo. Me voy a atrever a decir colectivo, que yo no soy nadie para saber qué es eso, pero si es algo que es necesario para uno, puede ser para otro. Sin más, yo no soy ni más ni menos. Es que, ¿no? Sí. ¿Me explico? Bueno, pues ya. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Sí. Sí, sí. Ya te veo yo. Muy bien, muy bien. Sí, hablando, ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Sí, sí, hombre, claro, me ha quedado claro. Hablando del silencio, que efectivamente tú ahora te encuentras con estos poemas que hace algún tiempo que escribiste y dices que un poco que como que te asombra porque has ido quizás modificando tu. Pero es verdad que el silencio, incluso desde un aspecto formal, se ve, ¿no? En la propia estructura del poema, en los aspectos formales. Cómo trabaja los silencios, son poemas. Además, yo veo que los poemas en las tres partes hay como un cambio, ¿no? Porque en la primera parte del poema los poemas están más fragmentados, estás trabajando más el silencio con esa cesura, ¿no? Con ese silencio que tú dices al leer, hago esas pausas, ¿no? Esa barra, esa doble barra con la que tú trabajas. Después en la segunda parte hay como más un arte menor, es decir, trabajas más el poema breve, y luego veo que en la tercera parte los poemas respiran mucho más, ¿no? Son poemas como más largos y tal. Pero el silencio a mí me interesa mucho porque, aparte de que se ve como en un aspecto físico, digamos, en el poema, yo creo que también tiene algo interpretable, ¿no? Tú en tu ensayo, en La escucha actual, planteabas más o menos algo así, como que el silencio es a la vez límite del lenguaje y condición de escucha, ¿no? Es un espacio y me interesa mucho ver, hay algunos poemas en los que además aparece muy claramente ese silencio, es una especie de afasia, que no sé si es que a veces el lenguaje o la palabra suele ser insuficiente y el lenguaje no nos permite llegar a expresar realmente lo que bulle, ¿no? Por ejemplo, en El exterior de los hechos, ¿no? Tú dices, pon en nada el oído y seguro, lo has leído antes, te van a saludar los vencejos que huyen de la forma del mundo de ti. O también en El insignificante, cuando dice, son tus palabras las que no pueden decir nada ni hacer otra cosa que ver su eco alejarse. Por eso eres su sombra y no al revés. Es decir, ahí el silencio, por supuesto, no es un vacío en absoluto. El silencio también es un lugar de espera, es un lugar de escucha, es un lugar de palabra, realmente. Tengo yo la impresión, no sé sí, cómo claro. Tú lo... Sí, sí, ahí, nada más entrar, hemos visto felizmente que Luis tenía ya aquí, que os recomiendo vivamente, si no lo conocéis, la última parte de los diarios de John Cage, que se subtitula ¿Cómo mejorar el mundo? Y hay un momento que dice Cage, es que ¿cómo lo dice? Bueno, más o menos, ¿no? Dice, concebir el silencio me ayudó a escuchar mejor. Ostras, parece... Sí, sí, sí. No, de sentido común casi. Pero sin embargo se vuelve a dar la paradoja de antes, ¿no? De silencio es como estar... Es un tabú. Es como... Sí. Di algo, o sea... Llenar el hueco. Venga, sube una historia, o sea... Haz algo, no me dejes en silencio, por Dios. Lo que sea menos silencio, que sería el correlato del vacío, ¿no? Ese vacío de sentido, de repente, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Ahora qué? O sea, pero es que es el principio de todo. Empezaríamos por ahí, ¿no? El ahora qué, pero si no haces la pregunta, porque estás tan ocupado, ocupada en decir y decir y decir, pues se queda la pregunta por la que habría que empezar esperándote. A mí la pregunta por la que hay que empezar es ¿ahora qué? Y esa tiene que contar con el vacío. O sea, el vacío incluyó ese momento de soledad que no es más ni menos que nada, pero que es un momento en la vida y en el, y es un momento clave no ya en la vida, sino en el querer vivir. Y la prueba es que se nos está disparando el índice de suicidios. Es un síntoma claro. No le das a fichín. Claro, bueno, entonces eso también es un juego con el sistema, ¿no? ¿Esto es político lo que estamos planteando ahora o qué? O sea, porque lo que espera el sistema de ti, efectivamente, es que no pares de hablar o que te mueras. O sea, dejarte morir. Y para no dejarte morir no paras de hablar, si tiene su lógica. Lo único malo es que hace bucle. Eso es lo único malo. Entonces ya, esto también lo decía Benjamin, que se suicidó de aquella manera huyendo del fascismo, que decía, al fascismo siempre le interesó la expresión de las masas, ¿no? O sea, que la gente se manifieste, ¿no? Cuanto más se manifieste y más tengan la sensación de que están expresándose, es que dice expresión, es que esto es un toque de atención muy serio para lo que estamos entendiendo que se supone que es el arte o la poesía o no sé qué, que es expresarte tú. Pero a ver, que una cosa era habíamos quedado en funciones del lenguaje, la función expresiva, y otra la función poética. O sea, que estamos hablando de algo, con perdón, que no lo digo por nosotros, sino a nivel de opinión pública de ambiente, ¿no? Que eso se explica en secundaria. O sea, que una cosa es la función expresiva y otra la función poética. Pero claro, la jugada maestra del nuevo fascismo es, no, que más poético cuanto más te expreses. Y entonces, ostras, sí, pues mira, yo tenía que contar precisamente que es que con mi novia lo paso fatal, que es que me he cambiado la trenca. Y dices, reclamo el derecho de propiedad, ¿eh? Sí, de verdad. Trenca, Con perdón, pero es que estoy haciendo un poco por tomárnoslo con filosofía, porque al final dices, pero bueno, esto que está pasando, ¿no? O sea. Y lo de la fractura, que has usado la palabra también. Ya sé que es tarde, he intentado abreviar, pero es otro elemento. Yo creo que estos elementos de silencio, soledad, son como lo impensado, ¿no? Lo que queda siempre como, vamos a hablar de otra cosa, ¿vale? O qué mal rollo, el malestar. El malestar está de moda porque está siempre como expuesto al cuadrado. Es decir, si estás mal, tienes dos problemas. Que estás mal y que está mal que estés mal. Así que a ver cómo te apaña para que esto, ¿vale? A ver cómo me lo arreglas. Así no podemos seguir. Entonces, ese es el momento de fractura, justamente. Fractura vital, fractura, digo, en soledad, pero también común, porque estamos en lo común. Entonces, si te has roto tú, se ha roto lo común. O sea, es la vida en común la que se rompe cada vez que una persona se suicida. ¿O no? ¿O se muere de hambre? ¿O no? Otra cosa es que no lo quieras ver o que no tengamos elementos para pensar eso y articularlo. Pero, bueno, ahí estamos, ¿no? Pues yo creo que ese es el sentido de estar aquí en la pelea esta, en el vacío. Bueno, nada, que no quiero alargarme tampoco, no sé si hay cosas. Sí, bueno, yo creo que hemos hablado de al menos algunas de las cuestiones que yo planteaba al principio y de todas, yo creo que tangencialmente. Vamos a reivindicar también un poquito el silencio, ¿no? Ahora. ¿Te parece que nos quedamos un poco? A lo mejor. Pero eso. Sí que me gustaría, bueno, pues darle la posibilidad al público de que, bueno, participe, comente, pregunte lo que quiera a Antonio. A raíz de la lectura y de lo que has comentado, bueno, habéis comentado vos sobre los poemas, al hablar de Levinas, ya tenía Levinas dando la vuelta en la cabeza y has comentado, pedir, dar, quizás el amor se llama ofrecer, y ese ofrecer sería también una forma de colocarnos ante el vacío y aceptar el dolor. No sé, aparecía en uno de los últimos poemas que has leído, aparecía amor. Sí. Podría ser, ¿no? Esa forma de colocarnos en el umbral. Claro. Justo antes de. Sí, que el umbral. Fíjate que también es lo oscuro, ¿no? La umbría, el lugar de sombra. Yo recuerdo, lo has citado antes, de Derrida, cuando leí Dar la muerte, ese libro que me ayudó un montón. Dar la muerte es quizá lo único que se puede dar, porque yo creo que tú lo has dicho muy bien, el abrir la mano, ¿no? Ese gesto de abrir la mano, y he visto. Porque dar es dar, claro. Pero ofrecer es esperar, quedar esperando. Sí, yo creo que es peor, por jugar con. Peor ofrecer en el sentido de que es un reto mayor, que es un desafío mayor que el dar. Creo que el dar, por ciertas tradiciones que incluyen lo religioso, está muy bien visto, ¿no? O sea, lo que se llama altruismo, para entendernos. pero ofrecer y quedar en suspenso, dejar en vacío el acto de entrega, es más inquietante, ¿no? Creo que es más. Y que es peor en el sentido de reto, de querer, ¿no? Me he dicho que querer es una acción, quizá la acción más incomprendida, porque ya es una acción, querer, es un verbo, ¿no? Entonces, querer dar me llama más que dar. No porque no quiera dar, sino porque hay más por delante del querer dar que del dar. ¿Te parece? Tiene más o menos. Sí. Pero sería para seguir, ¿no? Esto es. Afinando. Esto es, sí, ahí. Las tuercas de la cosa, ¿sabes? Está muy bien lo que has dicho, creo que sí. Que está todo puesto como demasiado fácil, ¿no? El dar, no dar. Pedir, pero pedir. ¿Quién no pide? O sea, ¿sabes? Todos estamos pidiendo todo el rato. Y mendigando. ¿Quién no está mendigando? Que lo diga. En el plano que sea. Pero lo que pasa es que luego viene esta cosa de no, yo. La autonomía y la autosuficiencia. La autosuficiencia. Y sí, claro, y lo que tú quieras. Bueno, ahí ponemos puntos suspensivos, ¿no? Pero sí te lo agradezco que lo digas porque me da a mí también un poco de vuelta a la cosa. ¿Alguien más que quiera? A ver si soy capaz de formularlo. Bueno, ha sido una delicia escucharte. Gracias. Muy valioso, muy interesante. Y se me ocurría con respecto a cuando interpelabas a la izquierda sobre la reflexión al respecto al vacío y a la soledad como contraposición a lo común o a lo colectivo, que es en principio en lo que estamos o creemos que tenemos que estar como personas pensantes de la izquierda. Y se me ocurría si hay una cosa como muy egoísta y de no haberse hecho un ejercicio de autocrítica y de escucha profunda, ¿no? O sea, ese vacío y esa soledad son terroríficos, pero no sé si son obligatorios para acercarnos a lo común desde un sitio realmente de este querer dar. O sea, yo por lo menos cuando me voy a intentar decirlo un poco más sencillo, disculpa. No. Cuando yo me acerco a lo colectivo como un espacio que me va a llenar el vacío terrorífico en dos velocidades, por un lado creo en lo colectivo como lugar radical de transformación y mucho más en el individualismo terrible, ¿no? que nos mete el capitalismo, pero al acercarme desde ese no haber hecho este estar en el vacío como en paz, ¿no? Tener paz sobre eso, dicho muy, muy resumidamente, me acerco a lo colectivo demandando que lo colectivo, además de transformar el mundo mejor que yo quiero, me rellene a mí. Y ahí me pongo en un lugar muy peligroso, me parece, y creo que tiene que ver eso. Esto sería por una cerveza, ¿no? Muy larga, pero para mí. La cuestión, cerveza lo lleva este chico. La cuestión de. No, no sé si tiene sentido esto, sí, que sí, hago, sí, pero. Claro que tiene. Que digo, claro, ¿no? Que pero. Y yo he tal cogido cual. Desde ahí tu reflexión, y por eso me ha parecido tan valiosa, porque en los espacios donde yo milito en la izquierda todo el rato, estoy echando de menos que a alguien no le falte de manera desesperada ese colectivo para sí, ¿no? Claro. Sí, no, muy bien. De hecho, pero, o sea, estamos ahí. O sea, por lo menos me reconozco lo que estás diciendo. A ver, así para decirlo también breve y difícil, porque todo es difícil. Pero es que para lo fácil siempre estás a tiempo. Entonces, yo también creo, claro, en la capacidad, como has dicho, de transformación radical de lo colectivo, algo así, ¿no? Claro. Lo único que pasa es que creo que para que esa transformación se produzca, hemos de incorporar la energía de transformación radical de la soledad. Estoy de acuerdo. Sí. Y de esa intemperie de no tener coraza, ¿sabes? De estar en la desprotección. Entonces convertiríamos quizá lo político en otra cosa que lo que es una máquina de guerra. Y no lo digo solo por lo más obvio, también lo digo por esos colectivos en los que yo, colectivos o espacios en los que yo he participado, participo, y no es que me arrepienta, solo que dices, bueno, a mí me ayudó mucho en ese momento un libro de Pasolini que se llama El fascismo de los antifascistas. O sea, ese momento dije, wow, hostia, perdón, es como, a ver si va a haber algo de esto, porque sería el colmo. O sea, llegando al antifascismo para encontrarte el fascismo dentro. Claro, con otro signo, con otra bandera, pero, ¿sabes? Lo estoy llevando un poco al extremo, ya sé. Sí, no, te entiendo. Pero para que veas que yo creo que también te he entendido, y que o se produce esa fractura de lo político, o no vamos a tener otra política. Vamos a reproducir, y de eso hay ejemplos, a lo largo de la historia reciente, ¿sabes? A reproducir el juego que queríamos combatir, ¿no? Pero claro, se te mete dentro y ya te conviertes en una pieza de lo que no querías, del enemigo, bueno, etcétera, ¿no? O sea, me parece un tema para darle vueltas. Sí. Yo enlazando con lo que recién planteaba, pensaba en que es interesante no solo ver la dimensión política de la soledad, sino también poder pensar desde esa dimensión política que hay que evitar, construir y dar la vuelta, porque la soledad está absolutamente mercantilizada, como vos lo decías, y es una gran fuente de ganancias. Entonces, dar vuelta a esa fuente de ganancias y transformarla en otra cosa ya sería un tema que es complicado. Pero a mí me da esta impresión de que entre esa soledad y el trabajo de lo común, o en lo colectivo y en la militancia, hay un intersticio que hay que poder habitar de otra forma. Claramente. Porque salir de la profunda soledad de tu hogar, de tus redes, de tu mundo privado, de tu falta de contacto con un otro cotidiano, para ir a lo colectivo, a volver a diluirte y trabajar por la paz del mundo, también es complicado. Entonces, pienso que hay cosas ahí interesantes para matizar. Que digamos, hay que militar en un punto la soledad de poder volver a verse y a encontrarse con cuestiones profundas, pero que también hay algo del ligue social que en el medio lo tenemos perdido, ¿no? Como que nuestra soledad se diluye en el colectivo y ya está, listo. Hay un punto que me preocupa a mí, porque digamos, no encuentro cuál es la mediación, digamos, en términos de mediación política, poética, sí. ¿Cuál es la mediación entre la profunda soledad construida y mercantilizada y sofisticada en la cual estamos imbuidos diariamente y esta afán de cambiar el mundo que todos tenemos? Te preocupa y con razón. Sí. A mí también. Todo lo único que puede decir es que a mí también. A mí me preocupa una cosa más, aparte de esto, que tu poesía, cuando yo comentaba que una poesía que incorpora al otro inevitablemente, porque si no el poema no tiene sentido, o sea, como discurso leído desde el yo no tiene sentido, ¿no? Un discurso abierto. Pero tu uso o tu investigación sobre el lenguaje formal desmonta, digamos, el lenguaje representativo, ¿no? Eso es una silla. Y cuestiona al lector qué es lo que quiere decir cuando está diciendo. Me refería, lo que comentaba la compañera, lo que comentas tú, ¿no? Que decía Pasolini, de a ver si en el antifascismo va a haber fascismo, ¿no? Y claro, es un problema de lenguaje, no solamente un problema de actitud, porque últimamente pensamos que el lenguaje no existe, que el lenguaje es transparente, que todo son actitudes, lo que dices y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, esa frase de Pasolini, profundamente comunista, profundamente revolucionario, es la que repite gente de la derecha reformulando el fascismo de manera en que el antifascismo se convierte en el fascismo, y yo que soy un fascista, como voy contra los fascistas antifascistas que no deberían ser fascistas, yo no soy fascista, pero te mato, ¿no? Entonces hay un problema de lenguaje, ¿eh? Y lo hemos comentado algunas veces. En tu poesía hay precisamente una de las líneas de tu obra, es la desautomatización de ese pensamiento literal, ¿no? De un antifascista es esto. Pero si un antifascista es lo otro, entonces ya lo que dice es mentira, ¿no? Por ejemplo, tengo que leer todos los días opiniones de la derecha poniendo en claro las contradicciones de las izquierdas, sea eso lo que sea hoy día, ¿no? Y bien, me parece bien, ¿no? Pero es solamente un ejercicio para decir, ¿lo ves? Vosotros no podéis hablar de contradicciones porque estáis contradiciendo todos los días. Ergo, yo puedo contradecirme ya lo que quiera y hacer lo que me salga de las narices porque vosotros os contradecís, ¿no? Esos juegos de retórica que parece que se han olvidado son la clave de la política contemporánea o de la praxis política contemporánea mediática. No veo a nadie hablando de política. Veo a todo el mundo diciendo que este es un cabrón, que aquel es un hijo de puta, que esta es una mentirosa, que el otro yo no sé qué, pero no veo a nadie hablando de política, ¿no? Es una cosa que me cabrea profundamente, ¿no? Entonces, este tipo de espacios de reflexión lingüística en el que a la hora de leer el poema, aparte de disfrutar, de divertir, de pensarte, de emocionarte, de no sé qué, también te lleva a cuestionarte de que, joder, hay que pensar por qué digo lo que digo, ¿no? Y eso está siempre en tu obra. Hombre, es pensar los medios, ¿no? Ya no porque digo, sino también cómo lo digo, porque en la forma te la has jugado. Claro. O no, en la forma de tratar, de hablar, de ser, que se dice la forma de ser, te la estás jugando. La forma, los medios, ¿no? Ahora me estaba acordando, y no sé por qué bien, de una frase de la poeta Adrienne Rich. Ella dice, habla de los medios, de la comunicación, y dice, la televisión, que ahora serían las pantallas, porque ella lo dijo eso en los 70, dice, la televisión es un arma política contra la comunidad, que eso yo creo que es lo más evidente, y contra la soledad, al mismo tiempo. O sea, eso es el punto donde me quería colocar hoy aquí. Contra la soledad, dices, no, pero si yo la veo solo. No, no, es que no es eso de lo que estamos, para lo que necesitamos la soledad y poner otros medios, por ejemplo, lingüísticos, claramente. Me acuerdo también de Cage, lo he citado antes, que en un momento dado dice la sintaxis, ¿no? Dice, la sintaxis es como el gobierno. Exactamente. Solo permite que la obedezcas. Y bueno, dices, un lenguaje que no sea representativo. Pues claro, es que el lenguaje, de, por ejemplo, del deseo, es que no es representativo. El cuerpo se descoyunta, o sea, no puedes ahora venir aquí con el orden del discurso, como decía aquel. Claro. O sea, ¿sabes? Pero claro, parece que sí, que funciona mejor el discurso comunicable, ¿sabes? O sea, el orden del discurso sintácticamente adecuado, coherente, que se entiende, que es realista, porque esta es otra, que no vamos... Sí. Pero está ahí, el de que se presupone que el compromiso poético-artístico tiene que pasar por un código realista, porque si no, no sabemos a lo que estamos jugando. Y dices, realista mimético. Sí, es, pero claro, eso es como lo que está fuera. La canción aquella de Santiago Serón, de la época de Radio Futura, que dice, yo cambiaría mi traición por compromiso, pero es que en el fondo el compromiso es una traición mayor. Ostras, dices, vaya tela, aquí lo tenemos pillado el tema, o sea, como que esto no es una pipa, o sea, eso ya estaba claro, ¿no? Hace mucho tiempo. Entonces, ¿a qué seguimos con esta cosa realista? Que es otra coraza, o sea, esto en la poesía de izquierdas o en el arte de izquierdas, yo creo que funciona claramente como máquina de guerra. O sea, el realismo, ¿sabes? O sea, ¿a qué te estás refiriendo? Pero se entiende lo que dice, porque si no se entiende, igual es escapista o eres evasivo. No, pero está ahí la... O eres un traidor y empieza a escupirte en la cara y a despertar. Pues no, y esto no es ninguna broma, porque esto sucede, lo puedo confirmar. Que esto es sucede. Otra... La poética, sí, el distanciamiento, bueno, en fin, no sé. Como que se junta todo. Yo lo que creo es eso, que todo se junta de mala manera, de la peor manera, y que para eso estamos también, para lo que haga falta. Lo que haga falta es una expresión chula, ¿eh? Hacer falta. Claro. Y bueno, ya, que bueno, pues muchas gracias, pero que no es plan. O sea, que a seguir, ¿no? Sí. Sí, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, yo damos, ¿no? Por cerrado el momentito. Bueno, pero por la hora, yo estoy encantado. Lo veo muy tarde. Lo dejamos aquí, continuamos a quien le apetezca con una cervecita y podemos seguir charlando. Formalmente. Y yo te doy las gracias, no, por gracias estar a ti, aquí. Y a ti. Por tenerte cerquita. Bueno, por venir, que a ello, por supuesto. Y bueno, y recordar, no tengo que decir, recordar que aquí tenéis el libro de Antonio, por si os apetece, y yo creo que él no tendrá ningún inconveniente en dedicarlo, firmarlo, ¿no? No, sí, yo tengo encendido. No lo había dicho, pero sí tengo. No tienes bolígrafo. Bueno, mira, eso, ahora seguimos. Bueno, pues gracias. Nada, muchas gracias a todos.